se esquina y enfurecía aquellos monstruos de la escrita, esos que solo sangre de mí. Pasando por la casa de los basurales, casa genuina, aquella casa primigenia que en otros tiempos le dio la vida, de aquellos monstruos de la grieta, esos que solo sangre de mí. Pesadillas, aquellas noches del terror en su guarida, como así vivía entre héroes del horror y sonreía. Yeah.